La maternidad bajo control. Control. Quiero controlar, quiero dirigir. Quiero ser artífice de los hechos que me suceden. Quiero que todo esté bajo mi control. Me siento fuerte cuando está todo controlado, todo bajo control. Lo puedo gestionar como mejor me conviene, lo puedo controlar. En mi control solo existe mi voluntad, mi deseo, mi persona. Yo decido, yo controlo. Estoy por encima de todo y desde mi percepción puedo controlar y adquirir poderío. Si desconozco y no controlo, pierdo el control y me pierdo a mí misma. Y llega el miedo, no me reconozco, no tengo puntos de referencia, no tengo dónde agarrarme. Me hundo, el descontrol me ahoga y me dejo sumergir por otras existencias, otras personas, otras decisiones, otras entidades. Verifico y vigilo que todo esté bajo mi control. En mi imaginario asocio esta palabra a una gran rigidez, a un bloqueo existencial. El dejar ser desaparece. El control lo asocio a una dictadura, a la supresión de las libertades universales. El control es caos vital en las metrópolis. Tengo que controlar mi tiempo minuto por minuto. Estoy en la parada del bus y no sé dentro de cuánto tiempo va a pasar mi autobús. No puedo quedarme en la sombra de este conocimiento. ¿Cuándo pasa mi autobús? Voy a mirarlo en Google. Abro la página de búsqueda y pongo autobús N9 horario. Abro el primer enlace y me sale la programación de mi línea para volver a casa. 4 minutos. Mi autobús pasa dentro de 4 minutos. Son 240 segundos en los que estoy a la espera de este medio de transporte que me lleva a mi hogar. Tengo prisa. Tengo un tiempo libre donde los minutos pasan sin que los controle. ¿Qué hago en estos 4 minutos? No sé qué hacer de este tiempo. Lo tengo que llenar, tengo que programarlo. Si no lo hago, me entra ansiedad. Preparación, control, diagnóstico, preventivo, comprobación. Vigilo que todo esté bajo mi control. Conozco los hechos antes de que sucedan. Hay algo que puedo previsualizar de la maternidad. Hay algo en la naturaleza que puede programar la maternidad. En esta sociedad patriarcal, el instinto maternal de las mujeres y de las personas gestantes va poco a poco apagándose. Las condiciones sociales, políticas y económicas para poder maternar de una manera respetuosa son muy escasas. La diada bebé-madre se intenta separar desde el propio nacimiento de la criatura sin tener en cuenta de los procesos biológicos tanto de la madre como del bebé. Desde el primer segundo de vida del bebé y de la existencia de una madre se quiere controlar. Hay que tener todo bajo control, bajo una perspectiva estrictamente científica y aritmética. Números, porcentajes, términos médicos, hay que controlar la evolución del embrión. Durante el embarazo te sientes un cuerpo con una gran barriga que la sociedad tiene que controlar y opinar. Todavía tu bebé no está en este mundo, pero ya tiene una fecha que tiene que respetar para nacer. Ya hay prisa, no puede llegar tarde. Ya existe el concepto de llegar pronto o tarde en la vida fetal. Por esta razón, por esta prisa, te pueden programar el día y la hora exacta de tu parto. Cuando estás en los 9 meses de gestación, tu barriga va creciendo, tu corazón se va agrandando a igual paso de las dudas y los miedos. El miedo a algo que no puedes controlar. En el tercer trimestre, cuando se acerca el momento del parto, las embarazadas se convierten en objeto de marketing para convencerlas que hay métodos infalibles para enfrentarse a lo incontrolable, al ignoto. Clases de preparación al parto, hipnoparto, meditación, yoga preparto, ejercicios preparatorios del suelo pélvico, técnicas y más técnicas para dar seguridad a las parturientas a vivir este momento único que va a dar vida a su bebé. La mayoría de los partos en Brasil, Argentina y México son partos por cesáreas, cesáreas programadas. El hecho de poder controlar el tiempo, un horario de trabajo tanto de la parturienta como del personal médico, nos indica cómo el control no escapa a esta dimensión del ser humano. Queremos controlar lo incontrolable, queremos programar la llegada al mundo de las personas. El parto bajo control. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Por Saberte Libre, Mujer. Escuchando esta introducción, imagino que todas las personas que hayan vivido su parto hayan tenido un pensamiento bastante similar. ¿Controlar un parto? ¿Es esto posible? Aparte de madre de Deva, soy doula, figura acompañante a la maternidad. Con este programa quiero poder abrazar a las madres que vienen aquí a contar su historia y también a las que escuchan estos relatos llenos de intimidad y ternura. Como la madre abraza a su bebé que acaba de llegar al mundo, este programa tiene la intención de poder abrazar a las madres a la escucha y a las que vienen a contar sus vidas. En mi formación aprendí que tanto en la maternidad como en la vida misma hay aspectos inexplicables, que no sabemos de dónde vienen ni por qué existen. Y esto inmaterial es lo que da sentido a nuestro vivir en la tierra. No somos solo pura lógica y pura razón, sino que el misterio y lo desconocido nos envuelve. Considero la maternidad un momento crucial donde la persona gestante cambia su percepción del mundo y su sensibilidad da una vuelta de 360 grados. Quiero imaginar que los bebés antes de llegar en los vientres de las madres viven en un mundo paralelo, donde fluctúan sin conocimiento de tiempo y espacio. Quiero pensar que los bebés antes de nacer están en un mundo similar al mundo de las ideas de Platón, donde son eternos e inmutables, lejos de la necesidad de control de la sociedad actual. Al hacer la transición, las criaturas se someten inmediatamente a categorías que desconocían antes: el tiempo, la prisa, la programación, los valores, el bien, el mal. En cierto modo, el trabajo de parto te hace entrar en contacto con otra realidad. Cuando sueltas y te rindes a las contracciones, cuando entras en el llamado planeta parto, sientes que te mueres, que entras en otra dimensión donde tiempo y espacio no existen. Quiero imaginar que en este estado de trance la parturienta entra en contacto con el mundo de los bebés y va por el suyo, se deja fluir, abandona el control y abre su sensibilidad. Ahí es cuando el parto fluye, ahí es cuando sientes todo el poderío de la vida misma. De ahí no hay vuelta atrás. Tu percepción y tu sensibilidad han sufrido un cambio tan transformador que va a influenciar tu vida de aquí en adelante. No volverás a ser la misma y no hay preparación ninguna para este acontecimiento. Es tu viaje, es tu aventura. De alguna manera también creo que la maternidad es un continuo ejercicio de aprender a soltar el control, a aflojar. Día tras día intentas programar, pero nada sale como lo habías previsto. Y con seres racionales nos cuesta mucho dejarnos fluir. Si no controlamos, tenemos miedo y no queremos sentir emociones que nos pueden hacer vulnerables. Queremos ser fuertes, seguras, valientes y controladoras. No queremos sentir miedo, no queremos enfrentarnos a lo desconocido. Estar en el presente, ampliar tu mirada sensible hacia tu comunidad, son aspectos cruciales para que podamos vivir en una sociedad más justa y más amorosa. En este segundo capítulo vamos a escuchar otro relato de parto que nos va a invitar a reflexionar sobre cómo prepararse a algo que no está bajo nuestro control. Relatar un nacimiento es un acto muy íntimo y profundo que permite a la persona que lo cuenta revivir su experiencia que suele tender a olvidarse a los pocos días de haber ocurrido. La persona que relata entra en el bucle de la narración. Y yo sigo quedándome tan sorprendida al darme cuenta que casi todas nos olvidamos de aquellas horas constantes de contracciones, a aquella vorágine incontrolable. Me gustaría poder grabar las expresiones y los gestos de las madres mientras se acuerdan de lo que vivieron, de los momentos que atravesaron, cuando se transformaron en puerta de acceso al mundo de sus bebés. Es como que en cierto modo se iluminan, toman su tiempo, se paran, toman conciencia y salen de su cuento con otra luz, con otra fuerza. ¿Lo has hecho? ¿Has vivido tú en primera persona este momento desgarrador? ¿Has salido siendo una campeona de ahí en adelante? No te olvides nunca, has parido, por saberte libre, mujer. Vamos ahora a presentar a nuestra invitada, que se llama Celia, mamá de una magnífica criatura que tiene 9 meses, cuyo nombre es Río. Me siento honrada de tener aquí a mi amiga y compañera que se ha propuesto ella misma a participar en este programa de entrevista. Bienvenida, Celia. Vale, pues muchas gracias por estar aquí. Como te decía antes, para mí es todo un honor que una amiga se ha propuesto voluntaria para participar a este programa que he empezado, sobre todo porque después del relato de Chris, pues las personas con quien compartía mi nueva creación pues no se atrevían a contar nada de su experiencia como madre, pero justamente el programa va de que todo lo que hacemos las madres es extraordinario, no hay que ir un poco fuera de la norma. Y las entiendo, impone muchísimo después de escuchar esa historia. Wow. Claro, yo vengo a contar una historia completamente diferente. ¿Y es la tuya? ¿Qué parte de historias como esa? De haberse empapado de historias como esa. Sí. Por eso es que me parece tan interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar tu relato de parto, como prepararse para tener un parto natural y llegar a algo inesperado. ¿no? Por eso que hoy el programa de hoy va cómo puedo controlar algo tan incontrolable, tan impreveíble. Porque el parto al final es algo que, por mucho que te prepares, no sabes cuándo será, cómo será, cuánto durará, qué influye, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si antes de empezar ponemos el foco en tu persona? Porque claro, aparte de madre, eres una persona, ¿vale? Con su independencia, su autonomía. Y miramos un poquito hacia atrás y pensamos quién era Celia antes de quedarse embarazada. Bueno, pues yo también te quiero dar las gracias. Por, sobre todo por encontrar tiempo, que es bien complicado, teniendo a tu criatura, para crear este espacio que creo que va a servir. A mí escuchar el primer episodio me emocionó muchísimo y estoy deseando escuchar todos los demás, así que por adelantado te agradezco que hayas sido la impulsora de esto, que es súper potente y necesario, muy necesario. Así que súper feliz de estar aquí. Gracias. Y a ver, antes, off the record, antes de empezar a grabar, estábamos diciendo que a veces nos cuesta o no hemos parado a reflexionar quiénes somos o quiénes éramos antes de ser madres. Y yo te decía, bueno, tú me decías que no sabrías qué responder, ¿no? A quién era María antes de Deva. Y yo te decía, jolín, pues yo creo que en mi caso justo al revés. Creo que tengo muy claro quién era y lo que hacía, lo que me gustaba, cómo era mi vida. Sin embargo, ahora siento que soy otra persona. Ha nacido en muchísimos aspectos. Soy casi lo opuesto, no diferente, sino casi lo opuesto. Y pero sin embargo, no sabría decir quién soy hoy. Así que voy a empezar por lo que sí que sé. Antes, Celia era una persona muy nómada. Creo que con esa palabra se describe a la persona que era. Muy inquieta, viajera, sedienta de experiencias, de aventuras, muy adaptable a cualquier situación. Podía irme de Erasmus y no quería volver. Me iba a México y de pronto vendía mis cosas en España y ya me quería quedar en México. Como que en cualquier situación nueva estaba como en mi salsa. Y ese cambio constante era lo único que no cambiaba. Cada 6 meses o así me mudaba, a veces de piso, a veces de ciudad también, y a veces de país, de continente. Así que creo que así la defino, como nómada, muy nómada. Bueno, y muy flexible. Sí. Adaptarse a las nuevas situaciones. Esto es luego una característica que tenemos las madres, de tener que improvisar. Siempre, ¿no? Y adaptarse y adaptarse y aceptar. Una continua aceptación. ¿Y cuándo empezaste a notar este cambio de esta Celia aventurera, viajera, parece casi como ligera, sí, ¿no? Como muy ligera, que no tiene preocupaciones, que no tiene responsabilidades. ¿Cuándo empezaste a sentir el cambio? ¿En el embarazo? ¿Cuándo nació tu bebé? ¿A los pocos meses de tenerlo? No, tengo clarísima la respuesta. Diría que el cambio empezó cuando, estando embarazada, ya Río era tan grande que me impedía, pues, incluso estar sentada o conducir, ¿no? Pero ahí fue como, ostras, no puedo. Hasta ese momento, hasta yo diría que el séptimo, casi octavo mes de embarazo, salía de viaje todavía, estuve en Portugal, estuve en Cádiz, me iba andando, me iba a la montaña, hice la ruta de los Cahorros ya con una barriga considerable. Sí, hacía lo que quería, iba andando, casi corriendo. Pero ya cuando la barriga y el espacio y las sensaciones, como que ahí empezó todo a cambiar. Y sobre todo conforme se acercaba la fecha probable de parto, ya era como, ostras, no puedo irme muy lejos, porque como yo quería hacer el parto en casa, con estas matronas que hacen el parto en casa, como que tenía que tener una estabilidad y estar cerca, ¿no? Del punto al que tenía que ir a parir. Entonces, pues sí, eso fue en torno en verano. En verano, de pronto, tuvimos que estar mi pareja y yo en julio, en Granada, julio y agosto, sin poder salir de aquí, ni siquiera ir a la playa. Sí, sí. Sí. Y ahí fue cuando dije, ostras, esto requiere ser madre para empezar. Por mucho que mucha gente, y me parece súper admirable y súper bonito que lo puedan seguir llevando así, mucha gente dice que se puede seguir viajando con niños y que no tiene por qué cambiar tanto tu estilo de vida. Admirable. Yo, en mi caso, no lo veo fácil, nada fácil. De pronto, pues nos vimos, mi pareja y yo, en la situación de, incluso de, pues, para empezar, de tener un alquiler a nuestro nombre, que eso era algo que ninguno de los dos teníamos. No teníamos casa cuando nos conocimos, el padre de Río y yo. Y pues tuvimos que tener un piso. Tuvimos que, incluso que de alguna forma, falsificar datos para que nos dieran un alquiler. Hasta eso te hace plantearte el, ostras, no soy una persona candidata al asentamiento. Porque me quiero asentar y tener un alquiler y ni siquiera me lo pueden dar. Pero bueno, al final eso se consiguió y ahora nos vamos a asentar más todavía ya en nuestro propio piso. Y sí, no sé cuál era la pregunta. Que las cosas salen, ¿no? Salen, o sea, de una vida nómada, al final en el embarazo, sobre todo en el último trimestre. Eso es. Lo que pasa es que una persona se va calmando, es que es el mismo cuerpo en general, que el mismo cuerpo te lo pide, pues calmarte poquito a poco, porque ya llega el momento en que va a nacer el bebé, ¿no? Entonces, sí, suele ser así. Luego cada historia es muy personal, ¿no? Pero que en el último trimestre es cuando la esencia, la personalidad de madre sale en la persona, ¿no? Y ahora, ¿cómo te ves? ¿Cuáles son las diferencias? O sea, ¿queda algo de esta Celia nómada? ¿Está apagado y volverá a nacer? ¿O crees que es un periodo de transición? Creo que volverá a nacer. Seguramente de una forma diferente, incluyendo la gran responsabilidad que conlleva tener a tu hijo contigo. Pero sí, yo fantaseo con irnos una temporada a Vietnam. Claro. Sí, algo. De alguna forma volverá, pero es desde otro lugar nuevo. Sí, sí, sí, sí. Al final es lo que decimos siempre, a las madres les nace algún sentimiento de tanta dedicación y tanto amor que la persona que eran antes parece que desaparece. Si, por ejemplo, nosotras pensamos, si nos imaginamos a nuestra madre como era antes de ser madre, a muchas de nosotras nos cuesta pensar. Sí. Nos cuesta mucho. Y siempre, en línea general, tenemos la visión de la madre como muy rígida, muy controladora, ¿no? Como estamos hablando de mucho de control, que dicta las reglas. Pero antes de ser madre, quizás ella también era una persona pues, que no tenía responsabilidades, porque al final el hecho de tener que cuidar a esta criatura y que esta criatura, su vida, dependa de ti, hace que hay un peso de la responsabilidad enorme y acompañado de un sentimiento de amor infinito que solo quiere lo mejor para tu bebé. Pero bueno, como decía en la introducción y como te decía antes, a mí me gusta pensar en la maternidad como casi un momento mágico, ¿no? Tiene un algo casi inexplicable, porque toda esta ternura y el deseo de acompañar de la mejor manera a nuestra criatura no se encuentra en las relaciones con otras personas. Es un cambio tan innovador y tan transformador que yo creo que nos puede dar hasta superpoderes. Y son competencias que en la sociedad de hoy no se da el valor a estas competencias, como la comprensión, la cooperación, la empatía. Y si pudiésemos dar más voz y más luz a estas competencias y poner en valor todo lo que se hace, pues quizás llegaríamos a un mundo más preparado para todas las personas y más preparado para las madres. Para volver un poco a quién es Celia antes, quién es Celia ahora, me gustaría saber si el hecho de ser madre siempre ha sido un deseo tuyo en la vida, si ha sido una sorpresa, si era algo planificado, si ha venido, ¿cuáles han sido las emociones antes de esta noticia? Pues a ver, para mí la maternidad siempre me despertó mucha curiosidad. Como tú mencionabas antes, hay mucha magia en ser madre, hay mucha potencia que tiene que generar una persona para de pronto conseguir recursos, proveer, cuidar, sostener 24/7. O sea, me parecía el trabajo más interesante del mundo. Ahora, ¿me interesaba como para hacerlo yo? No. Digamos que hasta los 28 años o así, pues sí que a lo mejor si me intentaba visualizar en el futuro sí que me veía quizá como madre, pero más como, bueno, pues porque igual pasa, ¿no? Más que como deseo que esto suceda. ¿Como objetivo personal? No, nunca ha sido un objetivo personal para mí, siempre ha sido más como curiosidad. El tema de las corrientes pedagógicas alternativas siempre me fascinó, desde que estudié psicología y empecé a conocer ese tema, el campo de la educación y nuevas maneras de acompañar, dije, wow, qué interesante, ¿no? Y me encantaría poder acompañar yo a una criatura, además, que haya salido de mí, que tenga mis genes. Como que interesante, pero nunca lo vi como deseo que suceda. Me parecía algo demasiado grande para mí, una responsabilidad demasiado intensa para el ritmo de vida que yo llevaba. Eso hasta los 28 años así. Luego ya conforme empecé a pasar los 30 y no tenía ninguna pareja estable y cada vez los novios me duraban menos, dije, pues nunca sentí tal cosa como el reloj biológico, no sé si es biológico o social o qué, pero en mi caso no, ningún tic-tac. Pero sí que eso, dije, bueno, pues ya está, me parece que no voy a ser madre, porque sí que tenía claro que en el caso de serlo, tenía, ya que es una responsabilidad demasiado grande para alguien como yo, tenía que compartirla con alguien, tenía que compartir el viaje con otro que decir, mira, toma para ti, claro, claro. Ahora tú. Entonces, ya te digo, como no tenía ninguna pareja estable ni nada, pues a partir de los 30 y pico, como que es la idea de la maternidad se fue alejando y ya me visualizaba envejeciendo con cada vez más gatitos. Tengo una y ya pues digo, pues se irán sumando más gatitos. Y sin embargo, justo, es que la vida es así. Llegan cuando sí, no nos lo esperemos, ¿no? Sí, o cuando sueltas, ¿no? La idea de, ahora hablaremos de eso, de soltar. Pero sí, cuando en mi momento vital dije, bueno, pues se acabó, ya no creo en los cuentos Disney, no hay una persona para mí, para siempre. El modelo de familia, el modelo tradicional de pareja monógama no es para mí. Pues justo cuando estuve ok con esa idea, apareció Jay, el padre de mi hijo, mi compañero, mi amante, mi amor, mi familia. Y fue un flechazo, amor wow. a primera vista, fue una cosa absolutamente mágica. Sí. Como todo lo que rodea la maternidad. Y fue además bidireccional. Es que la primera mirada que nos cruzamos fue como, él, quiero que ella sea la mujer, la madre de mis hijos. Y yo como, wow. También. Sí. No obstante, no nos pusimos a ello porque queríamos todavía disfrutarnos. La primera parte de nuestra relación estuvimos en Tailandia. Los dos éramos nómadas digitales, entonces podíamos trabajar desde donde quisiéramos. Y Tailandia es un lugar muy guay para hacer eso. Y pues llevábamos ahí una vida de andar descalzos, hacer mucho yoga, comer muy sano, ir en moto, en fin. No estábamos en modo tener hijos, ni casarnos, ni nada tan... Sin embargo, sucedió. Además, no solamente no estábamos en eso, sino que yo además pensaba de mí que era estéril, que yo ya me estaba quedando pues sin... que no iba a poder ser madre en el momento que quisiera. Porque desde los 18 años venía acarreando un historial de quistes, casi endometriosis, reglas, menstruaciones absolutamente abundantes, dolorosas. Tuve un mioma muy grande de 7 centímetros que hace 2 años y medio me quitaron. Y como que yo, cuando intentaba conectar con mi útero, con la mujer que llevo dentro, la fertilidad, pues yo sentía que no iba a ser madre. Entonces, bueno, nos cuidábamos porque no queríamos ser padres, pero tampoco teníamos un cuidado obsesivo, ya te digo, porque yo, de hecho, bueno, pues nunca me he quedado embarazada en la vida, más que esta vez, o sea que, pues yo decía, si no me he quedado embarazada nunca, es que aquí esto es Mordor, aquí nada agarra, aquí puedes echar semilla que no germina, ¿no? Y entonces un día estábamos en Madrid de viaje, luego íbamos a Valencia, y no, fue en Valencia que nos enteramos. Estaba yo enseñándole a mi pareja mi ciudad favorita de España, que es Valencia, y recuerdo que tenía el humor muy, muy alterado, estaba muy llorosa, muy sensible, y además tenía también bastante retraso, no me bajaba la regla. Pero como había, bueno, pues lo que te digo, la operación del mioma, también me estaban dando progesterona para hacer que me doliera menos, pues no le di importancia. Dije, bueno, esto es un desajuste por la progesterona, ¿no? Pero claro, progestar. Y eso. Y mi chico me decía, ¿por qué no te haces un test? Yo creo que hace muchos días ya que esto se está retrasando. Y yo súper tranquila, ¿qué va? ¿Qué no? Es imposible, imposible, imposible. Y hasta que, bueno, pues me convenció, me obligó, o sea, me cogió de los pelos, me llevó a la farmacia y me dijo, vamos a comprar un test. Y fue una gran sorpresa. Yo no lo creía. De hecho, cuando vi el positivo en el test, no lo creía. En la primera ecografía, no lo creía. Ya viéndole y escuchándole el latido, seguía sin creerlo. En el primer trimestre de embarazo, además, me dijeron que tenía un hematoma y que mi embarazo se consideraba de riesgo. Madre y yo, ¿ves? Ya, ya está. Si es que yo lo sé, si es que en mi útero nada, es que no, que no, que no, que yo no podía entenderme yo como madre, como fértil, como nada de eso. Entonces me pasé toda la primera mitad del embarazo creyendo que lo iba a perder. Sí, y además como está también este rollo, que esto es una cosa que también hay que visibilizar, por favor, el tema de las pérdidas. Este mundo sumergido en el que yo no me había enterado que las mujeres se quedan embarazadas y no lo cuentan hasta el tercer mes porque es súper común, la probabilidad de perderlo es muy alta, ¿no? De hecho, una de mis mejores amigas vivió eso y fue durísimo porque ella no sabía esto de la probabilidad, se lo contó a todo el mundo, estoy embarazada, y fue durísimo, ¿no? Y entonces, claro, después de haber vivido yo esa situación tan dolorosa, tan de cerca, pues me callé, no se lo dije a nadie durante 3 meses y vivía con ese miedo de lo voy a perder. Si estornudo, lo voy a perder. Si voy en bicicleta, lo voy a perder. Así, ¿no? Sí. Fue muy duro. Y cada visita en el ginecólogo era como, ¿está el hematoma? ¿No está? ¿Sobrevivirá? Complicado. Luego, ya cuando la barriga es grande y lo notas que se mueve y las pataditas y tal, pues ya sí que pensaba, ostras, ya la probabilidad de que le pase algo y lo pierda es muy baja. Tendría que ser muy chungo. Aún así, había algo dentro de mí que no me permitía relajarme y celebrar que iba a ser madre. Es como que yo creo que ni siquiera a día de hoy, Mari, me puedo creer que tenga un hijo. Yo todavía le veo tan precioso, tan bollito como es, y no me lo creo. No sé, creo que esto también es algo que puede pasarle a muchas madres, ¿no? Que es como, sí, es demasiado... Que eso no sea mío. Sí, la miras y dices, ¿esto lo he hecho yo? Sí. Increíble, ha salido de mí. Lo he hecho yo. Es algo bastante común. A mí me pasa con Deva, que la miro y pienso que es mi hermana pequeña. Me pasa. Digo, pues mira, mi hermana pequeña. No, soy su madre. Es muy fuerte. ¿No? Bueno, también del concepto que tenemos de madre, que es una madre. Ya, ¿no? ¿A ti no te pasa que en cierta forma tú te consideras como todavía demasiado niña, demasiado jovial o demasiado poco adulta como para tú ser una madre? Sí. A mí me pasa eso, es como... Sí. ¿Cómo voy a ser yo una madre? Sí. Pero es que las madres son personas. Ya, claro. Las madres son personas. Sí. Y por esto que existe este programa, las madres son personas, tienen pensamientos, tienen sentimientos, emociones, tienen mal días, tienen buenos días, son personas. Sí. Primero de todo, somos personas. Uh-huh. Y la llegada de un bebé en el vientre de una madre... Fíjate, es que tu ejemplo es muy significativo. Tú no te lo esperabas y tú pensabas que no ibas a ser madre nunca. Y sin embargo, te pasa, no te lo crees y no lo rechazas. Y desde el primer momento lo tienes y dices, wow, lo tengo. ¿Vale? Y lo quieres proteger y tienes miedo de perderlo. Ah, sí, y no sí, lo sí. quieres perder. Sí. O sea, hay algo hormonal que es... Una locura, es una locura. Se apodera de ti. A mí me gustaría que el hecho que hayan hormonas, tanto para gestar, para parir y para todo un postparto, esto es esencial para que todos estos procesos funcionen bien y que no se den la culpa a las hormonas, como las fases típicas que se dicen, ¿no? Ah, sí, que está embarazada, uy, las hormonas, pues esta estará loca. O que te pone a llorar siempre, son las hormonas. O que si te enfadas, o si... Sin hormonas, esto es imposible. Sí, al final es que las hormonas rigen nuestro día a día siempre. Uh-huh. Porque cuando no estamos embarazadas, estamos en ovulatoria, en preovulatoria, en premenstrual o menstruando. Siempre uh-huh. hay unas hormonas cogiendo el control, incluso en los hombres, ¿no? Que uh-huh. por lo visto el ciclo es diario en lugar de mensual o lunar. Pero sí, es que... Es muy fuerte plantearnos eso, qué tanto somos nosotros y qué tanto la biología, incluso lo que comemos, que lo que comemos genera en el estómago unas enzimas que luego son unos neurotransmisores que te pueden hacer sentir más feliz o más triste. Como, wow, la biología. Sí. Magia. Sí, que el cuerpo humano, si se crean todas las condiciones... hace que todos estos procesos son muy, muy, muy placenteros. Entonces, por eso me ha parecido muy bonito que hayas querido compartir este momento, que tú no buscabas un embarazo, llegó... Y yo bajé a la farmacia con el positivo diciéndole a la farmacéutica, pero esto es un falso positivo. Me decía, no, niña, esto no es como los test del COVID, que esto, si te sale positivo es que tienes la hormona tal, ¿no? Hablando de hormona, que no, es imposible que sea un falso positivo. Y yo, ¿seguro? Y luego cuando fui al ginecólogo, digo, pero esta manchita de aquí, sí, esa manchita de ahí es un saco gestacional de 5 semanas, enhorabuena, estás embarazada. Y yo, que no, que eso es como uno de mis miomas. Usted mire bien, ¿sí? No había manera. Claro, si estás convencida, no me puedo quedar embarazada. No puede ser. Y también el hecho de no sentir nada. Claro. O también no notar los cambios de humor, no notarlos. pues piensa que es otra cosa, ¿no? Y de ahí también viene un poco la conexión que tenemos con nuestro instinto y con nuestro cuerpo. Porque si sabemos cómo conocer nuestro cuerpo, pues lo entendemos a la primera. Sí, creo también que influye mucho cómo lo viva. Creo que debe ser muy, muy diferente. Una mujer que lo desea va a estar más atenta a las señales de su cuerpo que una persona que, como yo, que no era mi momento, ¿no? Es un shock. Creo que para las dos es un shock, ¿no? Para la que lo ha conseguido después de desearlo tanto es como una celebración. Para mí no sabía cómo sentirme, la verdad. Porque sentía como, wow, es un milagro. Sí. Es un milagro, pero yo no estoy preparada, señor. Yo no estoy preparada, vamos a hablar de esto. O sea, porque no me he preparado, claro. Quiero decir, no me he visualizado. También algo un poco especial de mi situación es que yo no tenía contacto con bebés. O sea, en mi familia estoy bastante desapegada por la vida nómada que he tenido y tal, y aparte porque viven en otras ciudades. Yo no he visto lo que es una mujer embarazada de cerca, lo que es el posparto, nada. Todo eso para mí era ajeno. Que eso también es importante en el shock de lo que es vivirlo luego. Claro. Y entonces ahí, ya sabiendo que estaba embarazada, empecé a buscar a gente que estuviera en una mentalidad, en una onda similar a la mía y que además pues estuviera en ese proceso de embarazo, maternidad, estrella, y así fue como te conocí, en el abrazo. Estuvimos ahí abrazándonos. Sí. sí, es verdad. A esta formación tan bonita, y luego han ido. Pero sí, es creo que se vive muy diferente cuando no estás preparada, cuando no has vivido lo que es el proceso. Vas a lo inesperado, vas a algo que no conoces. Y entonces ahí, y enlazo con la introducción, que por cierto, temazo el control, y que lo elijas para mi episodio es exactamente lo que tenía que ser. Tres días antes de parir, estuve en una static dance. Y tenían este tarot de animales, pues de unas casi 80 cartas que hay, me salió el canguro. Y al tiempo de parir, al primer static que fui con mi hijo, con mi bebé, en la mochilita, volví a sacar una carta, me salió otra vez la canguro. Digo, jolín, ¿cuáles son las probabilidades de, pues, uno de 80? Claro. Dos veces, además, me salió esa carta. Pues en esa static, traigo esto porque en esa static la facilitadora nos pidió que para esa sesión sembráramos una intención y nos la escribiéramos en el brazo, que escribiéramos algo que queríamos dejar. Claro, yo a punto de parir y siendo como soy, me escribí en el brazo control. Wow. Ok. Y bueno, ahora es que no me quiero adelantar a empezar con el relato de parto, pero ¿por qué quisiste escribir control? Porque era lo que quería dejar. Hay gente, o sea, dejar atrás antes, sí, del día del parto. Dejar atrás. Dejar atrás incluso en mi vida. Un poco. Sí, sí. Sí. Y esto lo conectaba con que cuando, como en mi caso, no tienes nada de experiencia cercana, no tienes nada que te dé unas guías sobre cómo ser madre, y empiezas a ir a estos grupos de familias, de nido, etc., empiezas a leer, todo es como no tengo el conocimiento y necesito generarme una identidad como madre, pues tengo que controlar, porque claro, estoy completamente perdida. Y entonces empiezo a leer libros, como todas hemos hecho, la mayoría, porque aunque sabemos que no se puede controlar, nos queremos preparar. ¿Verdad? hay algo dentro de nosotras, una vocecita que nos dice, bueno, si haces mucho yoga, abres las caderas, aprendes a respirar, te dejas llevar, meditas, pones piedras, cantas mantras, te lees este libro de Himnoparto, haces este curso, esta formación, vas a parir bien. O sea, había algo dentro de mí que necesitaba controlar eso. Lo necesitaba mucho. Y entonces cuando llega el... Bueno, normalmente a partir del tercer trimestre, cuando empezamos a visualizar nuestro parto, pensar en cómo lo queremos, ¿no? ¿Qué tipo de parto habías planificado, idealizado? ¿Cuál era tu idea, no? Pues, mira, tenemos la referencia de Chris, del primer episodio. Es un poco el parto que todas queremos. Claro, es ideal. Precisamente conocí a Chris más o menos a la vez que a ti, estando embarazada, a mitad, en el segundo trimestre. Conocía su historia de primera mano, había leído su libro, y bueno, antes de ella y de su libro había leído muchos relatos de parto, de parto espiritual, ¿no? Y de, bueno, había leído unas cosas preciosas. También estaba intentando mucho filtrar y no leer historias de violencia obstétrica. Ya incluso antes de estar embarazada, yo conocía el término de violencia obstétrica y estaba concienciada con que esto es una atrocidad que se nos está haciendo a las mujeres y es algo que yo tengo que controlar que no me pase. ¿Cuál es la manera más obvia para que no me pase a mí nada de eso, de violencia obstétrica? No parir en el hospital. Y esto es algo que mucho tiempo después del parto, de pronto me di cuenta de que estaba queriendo parir en casa casi más por el miedo al hospital que por la intimidad y por recibir a mi hijo. O sea, por supuesto había de las dos, ¿no? Pero había un rechazo tan grande al sistema hospitalario. Entonces, bueno, pues ¿cómo era mi parto? Pues iba a ser en casa, estuve barajando la opción de hacerlo con parteras, en Órgiva. Es una opción demasiado hippie, demasiado alejada de la ciudad. Y yo, a pesar de tener un gran, gran rechazo a... Yo soy una persona muy aprensiva, que me saquen sangre. Si me tienen que sacar sangre la noche de antes, yo no duermo. Estoy pensando ya en lo que me va a doler. Me duelen mucho las cosas físicas. Tengo muy poca tolerancia al dolor. No tengo tatuajes, no porque no quiero que me pinchen. O sea, imagínate. Entonces, bueno, pues mi parto iba a ser en casa. Al final decidí hacerlo con Ocean, con las matronas que hacen parto en casa en Granada. Y con mi pareja, en nuestro piso, con la piscina. Y bueno, pues no iba a ser en una cabaña en el bosque como... Pero era el lugar en que quizás te sentías más segura. Sí, pero mi cuevita, exactamente. Sí, sí, sí. Me sentía muy segura en mi casa, con mis luces, mi incienso, mis velas, mi música, mi persona con la que más conecto, que es mi pareja, las matronas. Y para ese parto me estuve preparando. ¿Cómo te preparaste? Vamos a llegar aquí. O sea, que por ejemplo, también antes has dicho... tengo muy poca soportación del dolor, ¿no? Yo creo que cuanto más se acerca la fecha... Bueno, tú lo viste cuando me tenía que pinchar lo de la glucosa en el dedo. ¡Qué horror! ¿Tú lo viste? Sí, sí, sí. No había un pinchacito en el dedo que es una chorrada. No podía. Es que yo comparto contigo. A mí me pasa lo mismo con las agujas y esto. No, pero sin embargo, ¿sabes qué? Vas a parir. Ya. O sea que sangre va a haber. Ya. Dolor va a haber. Pero no sé si a ti te pasó, yo no pensaba que iba a doler tanto. Yo no estaba preparada a tanto dolor. Ya. Porque me sentía tan segura de todo, sí, lo que había leído, que yo lo sabía hacer mejor que otras, ajá, que yo estaba muy concienciada y que yo iba a dejar fluir porque me iba mover las contracciones, que no la iba a llamar contracciones, las iba a llamar olas. Olas. pues lo siento mucho, pero yo no me podía mover. Ya. Yeah. Yo era mi imagen era, yo no me puedo mover. ¿Cómo? Y me acuerdo que no podía parar, mi cabeza no podía parar de pensar. Y pensaba, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo pueden dejarse llevar? Y yo lo pensaba, venga, déjate llevar. Y el cabrón era como, ¡no! Sí. Para ya, yo entré en un bucle que yo quería que acabara. Es que es muy fuerte, es muy intenso. Yo igual había leído tanto y estaba tan segura de mi cuerpo y de mis horas de yoga y meditación y retiros y tal, que yo decía, bueno, yo le decía a mi madre, a mí la verdad que mi parto me vino súper bien porque fue un baño de humildad, un bofetón en la cara que lo necesitaba, que me ha hecho bajar a tierra y empatizar con toda la gente y no mirar por encima del hombro a ninguna mujer. Porque yo antes de parir, me atrevía a pensar, mira esta que tuvo que parir con la epidural, porque yo, antihospital, antifármacos, ay, la epidural, yo voy a sentirlo porque yo soy un animal y estoy conectada con mi cuerpo y yo sé parir y mi hijo sabe nacer y bla, bla, bla. Sí, sí, todo lo que lees, ¿no? Todo lo que lees. Y yo le decía a mi madre, porque mi madre me decía, ya, tú, pero tú no sabes lo que eso duele. Y yo, ay, mamá, pero eso... Es que tú viví... Mi madre fue cesárea. Yo nací por cesárea. Y yo a mi madre la veía como... Fíjate, ella tan desconectada. No leyó nada, no sabía nada. No estaba conectada con su cuerpo. No estaba conectada con nada. Pues claro, luego llegó el día de parir y la pobre pues no... No pudo, me tuvieron que sacar porque no había manera. No se esperaba a que el parto era esto, ¿no? Ella no sabía, no se pondría en las posiciones adecuadas, no, pues estaría rígida y su otro rígido y su pelvis rígida, ¿no? Yo, en cambio, yo go with the flow, yo vengo de bailar, yo estoy embarazadísima y he estado bailando y dejándome llevar y yo, bueno, en fin. Y mi madre me decía, porque tú habrás leído también que... Se habla de parir con placer, ¿no? Que cuando lees eso dices, yo voy a ser esa. Sí, sí. Yo me voy a trabajar tanto que yo voy a parir con placer. Y yo eso se lo dije a mi madre. Y ella... Sí, con placer. Ya verás tú el placer que te va a dar. Oye, que existe, ¿eh? Que existe sí, también. Sí, existe sí, también. Sí. Pero bueno, que yo comparto mucho este conocimiento que te sientes superior. Yo sí. Sé, yo me he preparado. Yo me he preparado y a mí esto no me va a pasar. Entonces, bueno, entonces te preparaste esto leyendo muchos libros. Me preparé mucho, físicamente me preparé muchísimo, hice mucho ejercicio, mucha apertura de caderas. Yo siempre he hecho yoga, pues más espiritualmente también, porque hacía muchas actividades para conectar con mi bebé. Bueno, hipnoparto... Creo que me preparé de todas las maneras posibles. De todos los aspectos, ¿no? ¿Tú te sentías totalmente preparada cuando sí. llegó...? Sí, estaba súper tranquila. Y eso es algo muy guay porque al principio del embarazo, como soy tan aprensiva, me duele todo tanto, pensé, voy a llegar cagada de miedo al parto por el dolor que voy a sentir. Bueno, pues lo bueno es que llegué muy tranquila. Llegué muy tranquila porque yo... Y este es un factor muy importante, ¿eh? Sí. Llegué muy, muy tranquila, con todo muy relajado, el útero, la cabeza, todo. Llegué muy tranquila, porque muy confiada. Aprendemos que el miedo es algo que pues bloquea todo lo que es el trabajo de parto. Sí. Y llegar sin miedo pues sí. es uno de los factores que indica que todo debería salir de la manera más natural posible. Sí, sí. Yo además, salvo ese periodo en el que me hablaron de que había un hematoma que era más grande, claro, ahí el embrión era pequeñísimo, pero salvo ese pequeño susto, todo el embarazo fue de cine. No tuve náuseas, no me sentí mal, hice ejercicio hasta el último día. Claro, si todo ha ido tan bien en el embarazo, si mi cuerpo es tan fantástico y yo además he hecho tanto para prepararme, pues ¿cómo me va a ir mal en el...? Aún así, tengo que ser realista y sincera, yo sabía que la posibilidad de acabar en el hospital, la posibilidad de una episiotomía, de una cesárea, estaba ahí. Y también quise prepararme para eso. También quise decir, Celia, baja un poquito, que hay muchas mujeres que se preparan y tienen unos partos hiperinstrumentalizados y traumáticos. Y yo sabía que eso me podía pasar a mí, pero es como, sí, lo sé... pero a la vez estoy muy confiada porque es que lo he hecho todo tan bien. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pensamos que es algo que se pueda preparar. Es algo tan salvaje que no hay preparación. No hay preparación. No, no hay preparación. No. Yo creo que todas estas técnicas es para darle confianza, como vencer un poco el miedo a este momento que no sabes lo que te espera. Y también para dar más valentía, porque como tenemos tantos relatos de parto tan horroroso y, o tan banalizado, que la persona que se encuentra en el momento pues tiene miedo. Tiene mucho miedo. Entonces, claro, hipnoparto, ejercicio físico, las clases de preparación al parto que suelen impartir los centros de salud, no deberían de dejar de existir, pero no son la solución a sé lo que me va a pasar. Sí. No es esto. Y también es curioso que a pesar de que el libro de hipnoparto, la gente que da los cursos, a pesar de que te abren con ese disclaimer, ¿no? Como hacer esto no te garantiza que... Pero aún así, es que... A mí a veces fantaseo con la idea de volver al pasado y que alguien me hubiera zarandeado y me dijera, Celia, deja de prepararte. Pero es que no se puede. No se puede. No se puede. Es tu historia. Es mi historia. Y es tu aprendizaje. Sí, sin duda. Me vino muy bien. Es el aprendizaje. Me vino muy, muy bien. Bueno, entonces tú estabas muy preparada. ¿Y cómo empezó todo? O sea, ¿cómo empezó todo el trabajo de parto? ¿Fue como nos lo imaginamos en las películas? Que no. Rompe la bolsa, no, te no, pones no. a gritar. No, ¿no? Cero así. No, de hecho, empezó tan progresivamente que era como, uy, este dolor tan horrible, tan insoportable, imagino que será una contracción, ¿no? Porque como nunca has tenido contracciones de parto, sin embargo, ya cuando se va acercando empiezas a tener esas contracciones, pues es como progresivo. ¿Cómo describirías una contracción para alguien que no la ha vivido nunca? ¿Verdad que se olvida? ¿No te parece que intentas recrear ese dolor y sí. A mí me cuesta mucho ahora. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo los puntos que me dolían. Dios, era muy doloroso. Ahora sí. Me estoy empezando a acordar. Acabo de acordarme de la máquina TENS. Me puse... Buah. ¿Cómo lo definiría? Pues como estos retortijones de tu peor regla. Sí, sí. Pero más pero largo. Y que se repite. Claro. Y que sabes que... Sí, que sabes que solamente va a ir increchendo. Entonces no hay escapatoria. No hay escapatoria. Es que es impresionante porque el parto, tú sabes que de aquí no me voy a escapar. No puedo no pasar este proceso, esta etapa. Bueno, entonces eran contracciones, pues al principio más leves, luego poquito a poco pues más frecuentes, más... fuertes, imagino. Sí. En mi caso, empecé a las 6 de la mañana de una madrugada de domingo a lunes y Río nació el miércoles. Espérate, ¿el miércoles? Sí, el miércoles por la mañana. Wow. Larguísimo. Empecé con contracciones a las 6, 7 de la mañana. Esa noche ya no, prácticamente no dormí porque me iba empezando a doler. Me venían esas olas de dolor que hacían que cuando me estaba quedando dormida otra vez me despertaba. Y esa fue la... Pero no eran lo suficientemente frecuentes como para activar ya. Entonces yo iba todo el rato hablando con las matronas, registrándolas. Ahora parece que son más frecuentes. Entonces venían a mi casa. Cuando venían a mi casa dejaban de ser frecuentes. Y... O a veces no, es que tampoco había un patrón de que cuando vienen ya para... No. Eran irregulares. Pero más o menos en torno a cada... entre 5 y 15 minutos. Así estuve esa mañana de lunes, todo el día entero... Toda la noche del lunes, también súper importante, desde la primera contracción de ya empezar con el parto, empecé a vomitar y no paré hasta que nació. Mi cuerpo empezó purga, vómitos, caca, eché todo y no podía comer nada. Mi pareja me traía un trocito de sandía, agua de coco, algo para reponer minerales, nada, era probar algo y otra vez echaba. Entonces estuve... Esa madrugada de domingo a lunes, la del lunes y la del martes, 3 noches sin dormir. Nada, cero, no como ahora que tenemos un bebé, que mi bebé me despierta. No, no, ahí cero, dormir nada y vomitando. O sea, yo llegué... Y con contracciones. Y claro, eso. Con un dolor absolutamente indescriptible, que va a venir cada pocos minutos, que no te permite hacer nada, no te permite salir a dar un paseo. Las matronas venían y me decían, venga... estás demasiado en planeta parto y todavía no, todavía porque estaba como a mitad de camino de la dilatación, todavía no había llegado a más de 4 o 5 centímetros. Entonces me decían, venga, es que, y ahí ya viene lo del control, es que estás intentando controlar, tienes que relajarte, estás muy en planeta parto. Claro, yo estaba en mi casa ya con mis lucecitas, mis velitas, cantando mantras, respirando cada contracción. Con cada contracción hacía... y más o menos lo llevaba. Pero bueno, las matronas me hicieron salir un poco de ahí, salir a la calle. Horrible, porque no podía andar. Me tenía que parar, sostenerme a algo, la gente me miraba. Horrible. Fue como, estoy de parto, pero me dicen que no. no sé, fue muy complicado y sobre todo eso, acabé muy débil, de 3 noches sin dormir, vomitando y con un dolor desquiciante. Y después de esos días de sufrir, de padecimiento, me sabe muy mal llamarlo así, pero que fue así, y de mi pareja verme también de esa manera, pues hubo un momento estando en la piscina, porque ya habíamos llenado la piscina, lo único que me aliviaba un poquito el dolor de las contracciones era el agua caliente, el estar en la piscina, pues llegó un punto en el que yo estaba en la piscina y ya no se aliviaba el dolor. Era horrible, no había nada que lo aliviara. Entonces en ese momento, y viendo que llevaba ya, yo qué sé, 50 horas de contracciones, ahí dije, ok, ya está, hemos venido a jugar, llévame al hospital. Todo lo que yo había estado jurando que no haría, o sea, fíjate, nunca en mi mente se pasó por la cabeza, o sea, yo pensaba, bueno, sí, puede ser que yo acabe en el hospital, pero porque me llevan las matronas, porque se rompe la bolsa y sale el líquido teñido, o porque, yo qué sé, cualquier cosa que ellas consideran parte del protocolo, ¿no?, para un traslado, pero que yo iba a decir, llevadme sin que nadie me lo... Nunca pensé que eso fuera a suceder y sucedió. No solamente dije llévame al hospital, dije llévame al hospital y ponedme todo. Quiero todas las drogas. Claro. Todos los fármacos. Yo, antifármacos, que llevaba sin tomarme un ibuprofeno 5 años. Dijo, ponedme todo, todo lo que haya, por favor, ya no puedo más, no puedo más. Pues... Es que 50 horas vomitando, con un dolor que no para, que no para, que no para, y que no avanza, porque no es que venían un tacto, estás de casi 5 y otro, y pasan las horas, y de casi 5 y no avanza, no avanza, no avanza, y yo cada vez más muriendo. Y cuando sentías tanto dolor, ¿tu mente llegaba a pensar en lo que habías aprendido en los libros para aliviar el dolor? Sí. ¿O estabas totalmente desconectada? Había de las dos. Había contracciones que recordaba hacer esto y lo otro para sobrellevarla mejor, y había otras que estaba desconectada, estaba en otro mundo. Pero sí, era como una lucha entre controlo suelto, controlo suelto. Pero incluso el soltar era como, ¿y cómo se suelta más? Porque todo el rato era lo que me decían. Cuando salió esto que te decía del static dance, que me escribí en el brazo, soltar el control. Una vez en el hospital, y ya con el gas este medio drogada, mi parto de pronto se tornó como en un viaje psicodélico. Algo similar a lo que he vivido con setas o ayahuasca, ¿no? Y de pronto Blanca, esta matrona de Ocean, que por suerte estaba en el hospital al que yo fui de turno, porque ella no me hubiera atendido el parto. Tuve la suerte. Yo cuando conocí a Blanca dije, quiero que sea ella la que atienda mi parto. Y luego durante meses estuve viendo el calendario y dije, ¡ah, qué pena! Blanca no va a estar. No va a poder atender mi parto porque ya trabajaba en el hospital. Y bueno, en fin, al final acabé en el hospital, acabé siendo Blanca. Blanca además es muy psicodélica toda ella. Sí, sí. Y entonces yo en mi viaje psicodélico la veía como un duende, ya, que me decía con esos ojos azules que tiene, Celia, tienes que soltar el control. Wow. El control, soltar el control. Y yo, ya lo sé, sí, que sé que va de esto. Pero ¿cómo se suelta más? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es la gran pregunta. Yo no sé si ya el ser humano de hoy en día sea capaz de soltar el control y saber conectar con tu instinto. No tanto solo en la maternidad, ni en todos los aspectos, ¿sabes? Como no apago la cabeza. Para mí, con sustancias y con respiración holotrópica, hay maneras que es como lo sueltas porque lo sueltas, ¿no? Pero así, sobria, sin una gotita de alcohol, soltar el control es... ¡Wow! Es complicado. Es muy complicado. Entonces, llega hasta el momento en que no... no quería más sentir dolor. Yo te entiendo perfectamente porque yo también estuve gritando epidural. Fíjate que yo cuando escuchaba tu historia yo pensaba, Mari y yo somos iguales, por cómo las dos, ¿no?, llevamos el tema del dolor, pero cómo a la vez tenemos el parto idealizado, el rechazo a los fármacos, a lo mismo. Pero luego cuando yo escuchaba tu historia todavía, como yo no había vivido eso, todavía pensaba, fíjate, pero ella a lo mejor tenía como más facilidad o más apertura, ¿no?, a los fármacos, o como si de alguna forma yo te viera como más débil. Uh-huh. Sí. De lo que, ¿sabes? Es algo, me estoy aquí desnudando emocionalmente, pero yo veía así a todas las mujeres que tenían... Y ¿sabes qué te digo? Sé de mujeres que han tenido otro parto para el que se han preparado y todo ha ido de película, que también veo en ellas esa, lo que yo sentí hacia ti, ¿no? Como, sí, pero... O como que hubo algo... O como, bueno, es que a lo mejor hubo alguna negligencia, hubo... Como algo no... Alguien no hizo algo bien, ¿sabes? Como esa duda. Como que yo a ti te cuestionaba o tu historia. No a ti. Sí. Sino como pero... algo en tu caso que se podía haber hecho de otra manera, ¿no? Uh-huh. Alguna matrona o algo... ¿Sabes? Como... ¿Te atreves a cuestionar la historia de alguien? Sí, porque piensas que no te has preparado bien. Esto es como los deberes en la escuela y hay un examen final, que es el parto, y yo voy a hacer todos los deberes, todas las tareas, todas las búsquedas para sacar un 10. Y como los exámenes en la escuela, muchas veces nos podemos preparar muy bien, pero no sacamos un 10. Siempre hay algo que nos cambian los planes, ¿no? Entonces, pues, pediste tú de ir al hospital. ¿Cómo reaccionaron las matronas? Pues yo creo que todo el mundo, sobre todo Jay, mi pareja, fue como... ¡Dios, gracias! Porque es que te estamos viendo morir. O sea, claro. El sufrimiento, verme así, era horrible para... Sobre todo para mi pareja, claro. Entonces fue como... Uf, bien. Y para las matronas, bueno, ellas... Me respetaron muchísimo, la verdad que el acompañamiento fue de 10. En cuanto dije vamos al hospital, dijeron me parece muy buena idea. Nosotras no te íbamos a trasladar ya, pero muy buena idea. Entonces me llevaron allí y allí ya fue ponérmelo todo. Vamos a ir de menos a más, pero quiero el catálogo de drogas que haya, las quiero todas. Sí. ¿Y con qué empezaron? Con el gas de la risa. Ah, vale, sí. Nos ves ahí a mi pareja y a mí los dos chupando y... A ver si nos colocamos y podemos sobrellevar esta situación. ¿Y este funcionó? Me funcionó súper bien, porque además también como tienes que respirar dentro de la máscara, pues también cuando me venía la contracción ya como que me obligaba a la respiración llevarla más tranquila, más serena. Y luego aparte, claro, te coloca un poquito. No me quitaba el dolor. Pero ya te pone en un estado en el que todo te da más igual. Sí. Entonces vas con el... Creo que se llama gases hilarante, ¿puede ser? Óxido nitroso. Óxido nitroso, ¿vale? Más óxido, más óxido, más óxido. Hasta que imagino que ya no... Hasta que nos acabamos la botella. ¿Vale? No, antes de acabarnos la botella... Llegué al hospital a las 4 de la mañana... La madrugada de... Creo que iba a ser el miércoles. De martes a miércoles, De ¿no? martes a miércoles, sí. Y... Pues a las 4 de la mañana... me hicieron otro tacto. Seguía igual, a mitad. 4 o 5 centímetros. ¿Y cuánto tiempo llevabas así a mitad? Pues más de un día. Sí. La bolsa no se me había roto. Entonces hay una cosa muy guay, la verdad es que no viví violencia obstétrica, al menos no en la parte de maternidad, paritorio, quirófano, etc. Sí en, ya lo hablaremos más adelante, abajo en reanimación. Pero una de las cosas muy guays es que quizá por ir de la mano con de Blanca, de las matronas de Ocean, me informaba mucho de todo, me preguntaban. Ahora... Dadas estas circunstancias tal y como estás ahora, te podemos romper la bolsa o se puede poner oxitocina, quieres que se haga alguna de las dos, ninguna, las dos, como me daban muchas opciones y me lo explicaban todo muy bien, con mucha paciencia, con mucho cariño. Entonces, creo que dije que lo que sea para ir de menos a más, ¿no? Entonces, como es menos invasivo romper la bolsa que poner oxitocina, pues íbamos a romperla. ¿Qué ocurrió? Que sin ir a romperla, en un tacto, se rompió. Y ahí, ¡oh, sorpresa!, salió el líquido teñido. Que no es motivo para asustarse ni tal, pero ahí me dijeron, pues qué bien que hayas venido tú al hospital, porque si se te rompe en casa y te lo vemos así, te hubiéramos trasladado igualmente. Entonces, qué guay que no hayamos tenido que luchar contigo para ir al hospital. Entonces, bueno, pues yo, a mí eso no me preocupó, porque yo había leído tanto. Volvemos a lo mismo. Y no pasa nada. Yo estaba preparada. Que líquido teñido, no, tal, que se puede parir de nalgas, que se puede... Sí, bueno. El caso es que... Bueno, pues seguían controlándome con los con las correas, viendo siempre en todo momento que el latido del corazón del bebé estuviera bien, y estaba bien, todo iba bien. ¿Por qué estaría teñido el líquido? Pues quién sabe, si es que llevaba 3 días, claro. El niño ya había dicho, bueno, me cago, para lo que me queda en el convento, me cargo de entrar. Y... ahí ya pedí que me pusieran la epidural. Te digo la verdad, no recuerdo. Creo que no me pusieron oxitocina. Creo que no hizo falta. No. Pedí que me pusieran la epidural. Porque ya ni con el gas ni nada, yo no podía aguantar aquello. Y estando ya en el hospital dije, mira, si es que ya voy a... Ya mi ideal, yo ya... Cuando me decía Blanca, tienes que soltar el control. Yo decía, pero ¿acaso no es soltar haber dicho... tráiganme al hospital, que es justo lo que... Para mí controlar es que yo tengo un ideal y quiero que sea así, voy a hacer todo lo posible para que sea así. Y yo solté, hubo un momento en el que estando en casa, que estaba todo bien, entre comillas, sí, yo vomitaba el dolor, tal, pero estaba todo bien, que yo solté y dije, vale, llévame al hospital. Luego también soltar es decir, ponerme la epidural, que para mí era un gran no-no. Yo tenía tan... idealizado que mi hijo no viniera al mundo con ningún tipo de droga en su sangrecita, que luego también por lo visto no pasa a lo de la epidural. Bueno, no lo sé, pero bueno. Bueno, cositas le pasaron porque sí. Al final acabó en cesárea y estuve bastante medicada. Pero bueno, en la epidural recordé lo que aprendí en la clase de preparación al parto con Nani. Y recordé cómo yo estaba toda esa clase, o había una clase entera que explicaron cómo es la epidural, y yo ahí pensaba, ¡ah, qué rollo tener que escuchar todo esto! Porque es que yo... Es que esto no me interesa. Yo en la epidural jamás, porque es que yo quiero sentir. Quiero sentir todo lo que pasa ahí. Quiero sentir a mi hijo, quiero mover el cuerpo, quiero... Bueno. Entonces dije, pues, ostras, qué guay haber escuchado cómo va esto, porque lo recordaba muy bien lo que había dicho Nani, cómo yo tenía que estar quieta, quieta. Lo hice súper bien. Eran las 6 de la mañana ya. Y digo, fíjate si todavía estaba ahí un poco en modo controlador. Digo, vale, son las 6 de la mañana. Este muchacho, este anestesista que viene, seguro estaba durmiendo, lo han despertado para que venga a pincharme. Y yo, ¿cómo te llamas? Iván, pínchame bien, por favor. ¡No! Que sé que te acabas de despertar. Y yo, pínchame bien. Me imagino la cara de Iván. Otra que me dice estas cosas. Yo, mira, me voy a quedar muy quieta, me voy a hacer todo muy bien, tú pínchame bien. Controlar, lo que puedo hacer yo lo hago yo, lo que tienes que hacer. Bueno, en fin. Total, que la epidural genial, menos mal, porque claro, también he leído y he visto tantas atrocidades, ¿no? De que se pinche, va por otro lado y se duermen las piernas, pero lo sientes igual el dolor. Dije, Dios mío, yo este dolor tiene que acabar, así que me pinche bien. Y entonces ya llevaba pues el tercer día sin dormir. Cuando ya empieza la epidural a correr por mi sistema, de pronto dejo de sentir dolor. ¡Wow! Ah, sí. Dije, ¿cómo puede ser que algo que he rechazado y odiado tanto está siendo lo mejor de mi parto? Claro. Bendita epidural, bendito hospital, benditos médicos, bendito todo lo que odiaba y rechazaba. Sí. Y entonces ahí me dijeron, ahora Celia, llevas 3 días sin dormir, acuéstate un poquito y duérmete un poquito. Y yo, ¿pero cómo voy a dormir si estoy pariendo? ¿Cómo estáis locas? Pero, o sea, aunque esté drogadísima, ¿cómo os creéis que yo me voy a poder dormir con la que está cayendo? Claro. Pues no me pude dormir. Además, estaba tiritando mucho. No sé por qué. No sé si el efecto del... Era agosto en Granada y vale que ahí era acondicionado, pero no sé. Me entró un frío. Pero quizás de tanto vomitar. Sí, claro, estaba débil. 3 días sin comer, 3 días sin dormir. La epidural, el gas de la risa. Una tiritera, no me dejaba quedarme dormida eso. Entonces yo lo intentaba, pero nada. Pero bueno, me quedé ahí tiritando, acurrucadita, muy a gusto. Y Jay estaba en un sillón al lado, ahí reventado también 3 días casi sin dormir. Él se estaba quedando dormido y yo ahí, bueno, tiritando. Y llegó un momento en el que me dice Blanca... Bueno, ahí había estado empujando también. Ahora, sí. En algún momento me dijeron, ahora, claro, como con la epidural yo no sentía las contracciones, ellos me avisaban con el monitor cuando venía una y me decían, ahora tienes que empujar. Y empujar es... Y me lo explicaban cómo, ¿no? Digo, no hace falta que me lo expliques, si yo ya lo he leído. Bueno, yo sabía cómo empujar. Entonces, ah, estás empujando muy bien. Y yo, pues claro. No, ¡ah, señor! Entonces, ahí empujando, ya dilaté todo, pero no, nada, mentira, dilaté creo que hasta 8, pero esos últimos 2, nada, y seguía paralizado el parto por algún motivo. Total, que ya después de unas cuantas horas más, Blanca se pone muy seria y me dice, Celia, creo que vamos a tener que preparar el quirófano, porque prepárate porque puede que sea que tengamos que hacer una cesárea de urgencia. Y yo, ah. O sea, ahí no pude reaccionar porque estaba tan drogada que todo me venía bien. Ahí ya sí que había, a ese punto había soltado ya el control, había soltado todo. Ahí ya era como, haced lo que tengáis que hacer, confío en la vida, confío en vosotros, ya... Llegados a este punto, con la epidural puesta, ya. Ya está, ya he soltado todo lo que había que soltar. ¿Qué, cesárea? Pues cesárea. Era de todos los posibles escenarios, para mí el más horrible, la verdad. Además, yo nací por cesárea y tengo muchas historias de mi madre que no me pudo dar el pecho, del dolor. Con lo que a mí me duele todo, lo que me va a doler recuperarme de una cesárea. Bueno. Pero en ese momento ya no pensé nada. Yo solo pensaba que mi hijo esté bien. Y ese es el tema, que Blanca, viendo la gráfica, el papel con los latidos, la frecuencia cardíaca, me enseñó que cuando venían contracciones, la frecuencia cardíaca de mi hijo disminuía, que se estaba asfixiando. Madre mía. Y yo, no sé, me parecía algo tan raro. Porque todavía ha ido tan bien, mi hijo, yo siempre había sentido que mi hijo era fuerte, fuerte y sano. Uy, no puede ser que se esté... Fue muy raro, pero yo estaba ya en otro punto, era como, bueno... Me dijo... Porque yo aún así me intentaba resistir. Yo, pero cesárea no, pero hay algo más que se puede hacer, podemos esperar un poco. Me dice, Celia, es que le está faltando oxígeno a tu bebé. Me dijeron que se podía hacer la prueba de... No sé cómo se llama. Es una punción, un pinchacito que se les hace en la cabeza a los bebés. Para medir el nivel de oxígeno en sangre, en su sangre. Entonces yo ahí tuve que decidir si hacer algo tan horrible o no, porque es pincharle, claro, a tu bebé en la cabeza. Sí. Pero a lo mejor eso no es libre de una cesárea, que es que lo saquen unos extraños en un quirófano con unas luces ahí. Bueno, venga, vamos a hacer esa prueba. ¿Qué ocurre? Que sale, pues si el nivel de... Hay una ventana, ¿no? un parámetro. Si para considerar que está bien de oxígeno tiene que salir un número de 5 a 30, a Río le sale 5. ¡Oh! Está bien, pero está muy bajo. O sea, yo quería seguir aferrándome, ya, pero está bien, y es, ya, pero está muy bajo. Claro. Y entonces ya llegó un punto en el que dijeron, cesárea de urgencia. Y de pronto toda la paz y la calma que había en el paritorio se transformó en un revuelo. Hay un mogollón de personas viniendo, preparándome para la cirugía. Y yo ahí, que estaba súper drogada, viviéndolo todo ya, y como de verdad experiencia psicodélica, era como, wow, es que esto es exactamente lo que tenía que vivir, es que la vida me está dando tan bien lo que necesitaba. Y era como, wow, qué fuerte. Es que veía algo así tan inesperado y con epidural que no te puedes mover y no puedes cambiar la situación. Y al final ahí eres un cuerpo que no se puede mover. Bueno, yo ahí me ponía de pie y andaba. Yo fui así. No la tenía tan fuerte. No sentía nada de contracciones. Sin embargo, me pusieron una dosis. A mí es que las drogas me sientan muy bien. Me sientan siempre de maravilla. Dolor cero, pero me podía mover. Pero bueno, aún así es fuerte estar en un estado de conciencia alterado y tener que vivir algo así. Lo que ellos, bueno, lo que se considera un estado de emergencia. Uh-huh. Claro, que ya iba todo diferente. Ahí ya, ahí, olvídate de la placenta, del pinzamiento tardío y de su madre. Sí, sí, sí. sí, bueno, yo es que fui la... Nos olvidamos de pedir la placenta luego, nada de eso, porque todo fue una locura. Empezó a entrar gente en el quirófano. La anestesista que me atendió fue súper bonita, súper amable. Estuvo todo el rato a mi lado cogiéndome la mano y me explicaba todo lo que iba a pasar. Me decía, Celia, no vas a sentir dolor, pero vas a sentir el movimiento. Y me iba contando todo, me lo relataba tal cual iba sucediendo, ¿no? Ahora te están abriendo, ahora están atrás de esta... Mira, ahora están sacando a tu bebé, ahora... Te están cosiendo, ahora están cosiendo esta capa, ahora esta otra. Todo así relatado. ¿Tú no sentías nada? Minuto a minuto. Yo sentía como que mi cuerpo se levantaba de la camilla, porque claro, es. Además que lo están haciendo con prisa, ¿sabes? Entonces sientes como un zarandeo, como que tu cuerpo. ¿Sabes? Pero sin dolor. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Saber que te están rajando. Una raja tocha, tantas capas, y que tú estás viva, ¿no? Sí. Porque es muy fuerte eso. Qué guay es la medicina, que te puedan apuñalar de esa manera. Y tú, yo estaba ahí súper bien, o sea, mi mente y mi awareness, mi conciencia, estaba súper bien. Como viendo el quirófano, la gente, lo que están haciendo, lo que estoy sintiendo, todo como, wow. Y estoy viva. Y cuidada por la anestesia. Cuidada. Toda esa parte, muy bien. Parte fea, dolorosa y traumática. Por el efecto de... Porque además de la epidural me pondrían otro tipo de anestesias también, claro. Pues ya por el batiburrillo de fármacos, sí que hay momentos que tengo un poco como de lagunas. A pesar de que yo siento que estuve muy consciente en todo momento, sí que tengo alguna laguna. Y por ejemplo, tengo en la de cuando sacaron a Río, yo no oí llorar ni oí nada. Es bastante posible que no llorara. Por desgracia, lo sacaron y se lo tuvieron que llevar a reanimación. Y aspirarle los... Porque claro, como había meconio, era muy importante que le aspiraran todo para que él al respirar no lo tragara. Entonces me lo sacaron, se lo llevaron. Ahí tengo un poco de laguna. Y luego sí que recuerdo perfectamente en el momento en el que me lo ponen en mi pecho. Esa cosita tan pequeñita, ese gatito así tan pequeñito. Me lo pusieron en mi pecho. Y entonces yo ahí, aún con todo mi... estado alterado, ahí sí que pensé, Este debería ser el momento más feliz de mi vida y está siendo una puta mierda. ¿Quién es? ¿Qué es este bicho que me han puesto aquí en la teta? ¿Es mi hijo? ¿O es otro? ¿Y si se lo han cambiado? ¿Sabes? Había un gap, hay un vacío en el que para mí fue muy raro integrar que eso que yo tenía en el pecho era mi hijo. Fue muy raro. ¿Y te lo dejaron ahí? ¿Cómo pasó? Pues cuando he hablado con las matronas de cómo fue todo y tal, me dicen que me lo dejaron 20 minutos, me agarró el pezón y estuvo mamando, dicen que 20 minutos. Para mí fueron 5. Para mí fue, hola, este es tu hijo, teta, y nos lo tenemos que llevar al padre. Bueno, nos lo tenemos que llevar, no, mentira, me tenían que llevar a mí a reanimación. Eso es algo que se hace en los hospitales de Granada, que está fatal, que hay ya, creo, por suerte, cada vez menos hospitales que hagan eso. Eso es atroz, que bajen a una mujer recién parida a otro sitio sin su bebé y sin su pareja, eso es inhumano. Eso es horrible. No se pueden imaginar el daño que me hicieron. Que por suerte a día de hoy miro atrás y digo, pues creo que no hay ninguna secuela, ni en mi hijo, ni en mí, ni en... Pero en el momento, ¡qué horror! Me bajaron 2 horas a reanimación por protocolo, estando yo consciente, que creo que hasta podía mover las piernas. Y a Río lo dejaron con su padre. Y fíjate si yo estaba consciente que cuando me lo quitaron ya de la teta me dijeron, bueno, ahora te tenemos que bajar a reanimación, lo vamos a dejar con el padre. Yo con la camilla me iban moviendo y yo veía como el padre lo tenía, ¿no? Y yo le decía a mi pareja, hey, skin on skin, porque él es inglés, quítate la camisa, piel con piel, quítate. Lo sería clarísimo. Todo este tiempo que me dejen a mí por ahí, quítate la camisa, piel con piel. Me bajan a reanimación y ahí ni dormí, ni apagué el cerebro ni un momento. Estuve consciente todo el rato, viendo las máquinas, los monitores, mis constantes vitales, la tensión. Venían unos enfermeros, me tocaban y yo, ¿cuánto tiempo me tienen que dejar aquí? 2 horas. Y yo, ¿dos wow. horas? Digo, tiene que ser un tiempo estipulado, no puede ser, pues mira, cuando muevas las piernas o cuando la tensión te llegue a no sé qué. No, 2 horas, estés como estés. Digo, jolín, que a mí me sienta muy bien las drogas, que yo a mí ya se me ha pasado todo. Yo ya estoy fresca como una lechuga. Yo digo, mira cómo muevo las piernas, movía las piernas. Pues se rieron de mí. Ahí fue, ese fue el único momento en el hospital que sí que hubo violencia y maltrato y cero empatía. Porque yo estaba en una parte del hospital en donde ponen a la gente que ha sido operada de cualquier cosa, una operación de rodilla, un menisco, un no sé qué, y una mujer que acaba de parir, que son realidades muy diferentes. Totalmente. A todos nos tratan igual. Y a mí pues venía una enfermera y decía, ¡ja! ¿Qué dice que ya puede mover las piernas, que la subamos? ¡Ja! Pero mujer, si te vas a hartar de tu niño, si vas a tener madre niño mía para toda la vida, ya te hartarás. Y yo, pero que quiero verlo, quiero saber si está bien, quiero... Eso. Necesito estar con él. Que me lo traigan, aunque sea, si yo tengo que estar aquí, que me lo traigan. Es que hay muchas maneras de poder cuidar a una persona que está sufriendo. En los hospitales hay protocolos que hay que seguir, pero decir una frase así duele más de un silencio, creo. Porque solo la frase de decir, te entiendo, estoy aquí, pero lo siento, no puedo hacer nada, pues de ahí yo creo que ya una persona se puede calmar. Pero decirle esto ya sientes... ¿Cómo que me vas a decir que me voy a hartar de mi niño? Sí, sí, es como... Aún prácticamente no lo he visto. No tienen empatía ninguna. No están entendiendo nada. No entiendo lo importante que es las primeras horas de vida de mi hijo. Para él, para mí. Y para ti, ¿sabes? Sobre todo después de una cesárea, lo que has contado, que es súper valiente, poder abrirse y decir, a mí me la han puesto en mi pecho... Y no sabía si era mi hijo. O sea, después de tener esta sensación, este sentimiento, que te bajen a reanimación y venga una desconocida, porque es una desconocida, que debería de estar cuidándote, te diga esto, esto es violencia. Sí, se podía haber hecho de muchas otras maneras. Aparte de ese trato, luego había como cero intención de agilizar un poquito. Yo iba hablando con los enfermeros cuando se pasaban por mí y decía, ¿cuándo me vais a subir ya? Sí, venga, quedan 10 minutos. Ahora cuando venga la doctora no sé qué, firma tal y te suben a tu habitación. La celadora, no sé... No venía la celadora, nadie la buscaba, luego no sabían mi número de habitación, no hacían nada por saberlo. Estuve una hora de más. O sea, estuve las 2 horas más casi una hora entera más. 3 horas separada, que si un bebé acaba de nacer, esa es toda su vida. Yo ahora tengo 35 años. Pues es como si 35 años me hubieran apartado de mi madre. Yo pensaba, eso está siendo para él. Toda su vida son 3 horas. Llevo 3 horas sin él. Y nadie está haciendo nada para que yo suba a mi habitación con mi hijo. Después de todo lo que has vivido. Porque no ha sido un parto corto. Es una locura. Cuando ya por fin empezaron a menearme la cama y me estaban subiendo en el ascensor, yo estaba como, ¡ah! ¡Ya voy a ver a mi bebé! ¡Ya voy a ver a mi bebé! ¡Ya voy a ver a mi bebé! ¿Y cómo fue el reencuentro? Pues llorando muchísimo todo. Bueno, mi bebé no, mi bebé estaba dormidito, feliz. Mi pareja estaba llorando muchísimo, muchísimo. Cuando me vio aparecer por la habitación, él estaba llorando mucho y me decía todo el rato, Celia, gracias, gracias, gracias. Es el mejor regalo que me han hecho nunca. Esto es, wow, gracias. Solo podía repetir eso, gracias, gracias, gracias. Claro, había estado 3 horas con su hijo en su pecho. O sea, eso había sido, por supuesto, lo más bonito que él ha vivido en su vida. Entonces, bueno, al menos me quedo con que para mí el día del nacimiento no fue el más bonito de mi vida, pero al menos para su padre sí, sin duda, y no va a haber nada que lo iguale. Y yo seguí mucho tiempo todavía con esa como, es que no sé cómo llamarlo, como ajeneidad, como de, es mío, sé que es mío porque es muy blanquito. Yo pensaba, si lo han llevado a un sitio donde hay más niños, que no, porque es que lo lleva, la reanimación está en el mismo quirófano, o sea, era absolutamente imposible que me hubieran cambiado el bebé, ¿no? Pero sí, creo que también las películas y el imaginario, tenemos esa historia metida, ¿verdad? Entonces yo me decía a mí misma todo el rato, no me han podido cambiar a mi bebé porque este bebé es muy blanquito. Entonces tiene que ser hijo de Jay. Y Jay solamente tiene un bebé en este hospital, así que tengo que ser yo la madre de ese bebé, es mío. Pero, ¿sabes? Tenía que hacer todo ese truco mental para decir, ¡es mi hijo! Es muy fuerte. Bueno, ahí entra también el papel de la nueva identidad, soy madre. Este es mi hijo implica, yo soy madre. Es este descubrimiento, ahora soy madre. Es muy emocionante tu historia, yo es la primera vez que la escucho. Te agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de a mí y a las personas que nos están escuchando de poder ser partícipe de este recuerdo, ¿no? Porque ya han pasado casi 10 meses de estos 3 días muy largos. Y yo me quedo de las tantas cosas que se podría reflexionar sobre un relato de parto. Yo me quiero quedar con el aprendizaje que es para la persona gestante, para la madre, que es un parto. Eso de dejar, soltar el control, aprender y aceptar lo que nos viene. Rendirse. Rendirse. Rendirse. Rendirse no como un acto de debilidad, porque muchas veces esta palabra la asociamos a algo que no es fuerte, no has logrado lo que querías, te rindes. Mm. Sino como aceptación de lo que es la vida misma. Confianza. Y también me quedo con, bueno, porque esto lo comparto contigo, el hecho de sentirse superior respecto a otras personas en relación a hechos que a ti no te han pasado todavía, ¿no? El hecho de sentirse más fuerte, más preparadas que otras madres que han parido con epidural, que han querido una cesárea programada, que han querido, bueno, que han tenido por cosas de la vida que no se pueden controlar, partos que pensábamos que a nosotras no nos iba a pasar. Entonces, pues esto, bajar, ser humilde, y yo creo que ya desde el momento en que pares, entre las madres se crea una comunidad invisible. O sea, se teje una conexión, puede ser un hilo invisible, entre todas las madres, yo creo que del mundo entero, porque todas hemos pasado por este momento y todas sabemos lo que es y no vamos a juzgar, porque ya lo has vivido. Y el hecho de que vas por la calle y ves a una madre con un bebé, pues la vas a ayudar porque sabes lo que es. O ves a una madre con un niño con una rabieta, pues empatiza. Me quedo sobre todo, quiero quedarme con esto, con el hecho de haber vivido esta experiencia transformadora, trascendental, porque entras en un estado de trance que no sé si existen otras experiencias que te puedan dar estos resultados, pues crea esta conexión con todas las madres, yo creo que del mundo entero. Sabes lo que ha pasado, sabes lo que hace cada día y la entiendes y la comprendes y la abrazas, aunque no le hables. A ver, la respetas. Juicio. Sin juicio. A mí me ha ayudado mucho para extrapolar esto ya a todo. Y por ejemplo, si yo antes pensaba, uy, esta mujer no da pecho, da biberón, fórmula, uy, o el chupete, uy, o le pone la pantalla, uy, y ahora es como cero juicio. Cero. Está haciendo lo mejor que puede, que sabe, que la vida le deja, igual que yo, igual que todas. Como 100% de confianza, de cariño y de empatía hacia todas las madres, todas, aunque estén con la pantalla, le griten, le... 100% lo entiendo, las entiendo. Pues muchas gracias por haber dedicado tu tiempo, haberte organizado para poder estar aquí sin tu bebé. Como ya dije en el episodio con Chris, lo más difícil de este programa para mí está haciendo encontrar tiempo, que tanto yo como la madre, que es la protagonista del episodio, estemos sin las criaturas. Siempre pasa algo, siempre pasa algo. Por ejemplo, yo hoy estoy resfriadísima o alergia, no lo sé. Pero bueno, así que muchísimas gracias. A ti, gracias. Me ha gustado muchísimo. Me voy muy emocionada. Mucho. Muchas gracias. Gracias. Atrévete a tomarte tiempo, atrévete a no vivir deprisa, atrévete a vivir sencillamente, atrévete a tomar conciencia de lo que eras y lo que serás. Estabas en el cuerpo de tu madre y te irás de este mundo sin saber cuándo, dónde ni por qué. Si te paras en la calle y observas a la gente, puedes hacer el ejercicio de imaginar a las personas que ves en los cuerpos de sus madres. Tu madre y la madre de todos los seres humanos en este mundo han sido la casa, el hogar de las personas de este planeta en un momento muy tierno y delicado. Has venido al mundo gracias a tu madre, y cualquier cosa haya pasado en su vivencia, hay de agradecérselo y reconocer su gran valor. Tu mamá ha parido, recuérdaselo, porque ella misma se olvida de lo grandiosa y valiente que ha sido. Recordamos más una fiesta, una entrevista de trabajo, un encuentro casual, unas vacaciones planificadas. Pero algo tan único y potente como un parto se nos va olvidando. honrar un parto, honrar un nacimiento, puede ser el principio de desconectar de nuestra vida frenética y robotizada. Puede ser el principio para agradecer lo que tenemos y contemplar la belleza del cuerpo femenino. Gracias, mamá. Gracias por haber permitido darme la vida. Por saberte libre, mujer. Vivir la vida es una cosa realmente grossa. C'è tutto il mondo, fra la culla e la fossa. Si è partito da un piccolo posto, dove la sete era tanta e il fiasco era corto. E adesso vivi, perché non avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente. Quando passerà, non ti ricorderai più niente. Ma non avere paura, qualcun altro si ricorderà di te. Ma la questione è, perché? Perché ha qualcosa che gli hai regalato? Oppure avevi un debito e non l'hai pagato? Non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Non c'è cosa più triste di un padre che non ha amato. Giro tondo. C'è il momento di stare su e quello di cadere giù nel fondo. E allora avrai paura, perché a quella notte non eri pronto. Al mattino ti rialzerai sulle tue gambe e sarai l'uomo più forte del mondo. Lei si truccava forte per nascondere un dolore. Lui si infilava le dita in gola per vedere se veramente aveva un cuore. Poi quello che non aveva fatto la società l'ha fatto l'amore. Guardali adesso come camminano leggeri senza un cognome. Puoi cambiare strada e cambiando strada puoi cambiare idee e con le idee puoi cambiare il mondo. Ma il mondo non cambia spesso, allora la tua vera rivoluzione sarà cambiare te stesso. Eccoti sulla tua barchetta di giornale che sfidi le onde della radio televisione. Eccoti lungo la statale che dai un bel pugno a uno struccatore. Eccoti nel tuo monolocale che scrive una canzone. Eccoti in guerra nel deserto che stai per disertare. E ora eccoti sul letto che non ti vuoi più alzare. E ti lamenti dei governi e della crisi generale. Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte. Sei vivo, cretino.